Ernesto Pico es periodista y docente, es santiagueño. Le vamos a preguntar también cómo manejó el tema del clima en Malvinas, porque entendemos que viajó en dos oportunidades para poder hacer esta crónica, y ya está en comunicación con nosotros. Ernesto, buenos días. Buen día, hola Cintia, hola Laute, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Un gusto. Un gusto. Ernesto, contanos cuál fue el enfoque que decidiste al empezar a construir esta crónica. Bueno, iba un poco por lo que decían ustedes, ¿no? A mí siempre me había llamado la atención el hecho de que cada vez que pensamos en Malvinas, pensamos en la guerra, ¿no? Es como una asociación directa. Es como si no hubiera nada más allá de la guerra, más allá de esos 73, 74 días de conflicto. Que por supuesto solamente la pensamos el 2 de abril en general, más allá de que estamos llenos de calles, de estadios, de escuelas, de instituciones que se llaman Malvinas Argentinas, pero que la asociamos el 2 de abril y que la asociamos a la guerra directamente, ¿no? Me intrigaba que había más allá de eso, ¿no? Que quiénes estaban ahí, quiénes vivían, quiénes eran sus políticos, sus deportistas, sus empresarios, no sé, bueno, de tratar de entender qué pasaba ahí, ¿no? Qué había pasado después y por qué no hablábamos de eso, ¿no? Así que un poco con esas preguntas, así como horizonte, me fui la primera vez en 2018 a Malvinas, que ahí publicamos una crónica de revista Anfibia, y después de ganar la beca de la Fundación Gabo pude ir por segunda vez y recorrer además varias ciudades de Inglaterra y varias provincias argentinas para hacer un libro que pudiera contar las respuestas que iba encontrando esas preguntas, ¿no? ¿Qué respuestas fuiste encontrando? Bueno, puedo empezar leyéndote por la página 1. No, es largo, pero en general lo que podría decirte es que desconocemos dos cosas fundamentales. Primero, que Malvinas, después de la guerra, se ha desarrollado como una comunidad con una prosperidad económica impresionante. Que a nosotros en la escuela o cada vez que hay un discurso escuchamos que las Malvinas las tienen los ingleses y en realidad los ingleses no saben ni dónde quedan las Malvinas. Y si bien hay una pequeña porción de población que son ingleses venidos de Inglaterra, hay un 40% que son isleños nativos de por lo menos 7, 8 generaciones. Y después tienes una comunidad multicultural muy extraña, ¿no? En un pueblito muy chico de 3.000 habitantes, en las que hay chilenos, filipinos, alemanes, de países africanos. Entonces uno llega y se encuentra con una diversidad inquietante, ¿no? Esto no es lo que a mí me enseñó en la escuela, es lo que uno se encuentra. Y con una prosperidad económica sostenida fundamentalmente en la industria de la pesca que ellos empiezan a desarrollar a partir del 87, después de un plan de desarrollo económico que lo ponen en práctica después de la guerra, ¿no? Cuando después de que gana la guerra Inglaterra, Thatcher por primera vez mira las islas, a los isleños no tienen reconocida la nacionalidad británica, se estaban yendo, quedaban 1.000 personas nada más en las islas. Argentina estaba negociando un acuerdo de soberanía compartida con los ingleses, los isleños la rechazaban, pero los ingleses los isleños lo que te dicen cuando vos llegas es: a nosotros nos querían entregar, te dicen así, ¿no? Nos querían entregar a los argentinos. Los ingleses querían entregarle la isla a los argentinos, y eso es así. Y esa es la segunda cosa que uno descubre. Esto ya más que al llegar al lugar tiene que ver con la investigación, y es que la guerra, lamentablemente, más que una gesta o que una patriada, ha sido un error. Y a veces es muy doloroso decirlo porque los excombatientes y los veteranos que hoy, 40 años después, recuerdan su participación y que han tenido una participación que ha sido, por supuesto, heroica, patriótica, pero arrastrados por la voluntad y la brutalidad de un gobierno militar, genocida, que los jefes que iban a Malvinas eran lo mismo que unos meses antes estaban aquí en el continente torturando a chicos y chicas, asesinando y desapareciendo, y que si no íbamos a la guerra probablemente le íbamos a recuperar las islas a través de la diplomacia y del comercio, ¿no? Esa es la otra cosa que uno aprende cuando va ahí, que es la parte más dura, ¿no? Ernesto, mencionábamos recién que el libro Soñar con las Islas de alguna manera cuestiona esta narrativa militar. ¿Pensás que 40 años después ese esa narrativa o ese cuento o esa historia sobrevive como algo de la dictadura, que todavía no logramos contarnos otra cosa sobre Malvinas, que la dictadura logró imponer esa narrativa. Mira, justamente eso estaba pensando ayer. Hemos tenido una actividad aquí con veteranos y en un homenaje que se hizo aquí en el Centro Cultural. Y el problema que tenemos es que 40 años es una distancia muy problemática en términos temporales, ¿no? Porque lo que para algunos de nosotros, lo que ha ocurrido ahí es historia, ¿no? Porque no lo hemos vivido, para otros sigue siendo parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil discutir desde... algunos que tenemos una distancia, desde otros que lo tienen como parte de su vida. Difícil no significa imposible y no significa que no haya que hacerlo, al contrario, es imprescindible y es un momento especialísimo, muy interesante para hacerlo. La narrativa más castrense, vamos a decirle, es la predominante, ¿no? Todavía. Uh-huh. Y hay muchos que intentamos no cuestionar ni a los veteranos, ni a los excombatientes, ni bajar un milímetro el reconocimiento, ni lo emocionante que es conocer sus historias, escucharlos, compartir con ellos, pero sí tratar de proponer una lectura de Malvinas y de su historia y tratar de construir nuevas ideas y nuevas preguntas, sobre todo a partir de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Porque la semana pasada, la anterior, ha habido movilizaciones en la Corte Suprema de Justicia de veteranos que están pidiendo que se reconozca los crímenes que se han convertido, las torturas que se han cometido en Malvinas como crímenes de lesa humanidad. Hay más de 170 excombatientes que han declarado en una causa que está abierta hace 15 años víctimas de torturas, en algunos casos de asesinato, por jefe de su propia tropa, ¿no? En la cual hay por lo menos 4 militares procesados y hay como 20 llamados indagatorios. Y de eso no se habla tanto, ¿no? Porque justamente viene a ser una... Es muy disonante a la lectura heroica y patriótica que heredamos de ese momento, que es el final de la dictadura cívico-militar, pero que sigue siendo la dictadura cívico-militar, ¿no? Ernesto, estamos hablando con Ernesto Pico, autor de Soñar las Islas. Vos decidiste hablar, escuchar a quienes están habitando las islas. Ayer se dio todo un debate en las redes sociales a partir de una actividad que organizó Cora Gamarnik, historiadora, del Instituto Gino Germani, porque esta actividad preveía el debate con académicos británicos y la convocatoria decía Malvinas y decía Falklands. Bueno, sí. Hubo un debate fortísimo, críticas, Cora Gamarnik sufrió todo tipo de insultos como uh-huh. Vendepatria, etcétera. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Mira, yo soy uno de los participantes de ese evento. Vamos a estar conversando en una mesa sobre medios de comunicación y Malvinas, que es una de distintas mesas que intentan abordar las formas en que la cultura se apropia de Malvinas, desde los medios de comunicación, desde el teatro, desde el cine, desde la literatura, desde el arte. Y es un lugar donde que están invitados docentes, investigadores, argentinos e ingleses, con la voluntad de conocer más, ¿no? Uh-huh. De conocer más, de entender más qué es lo que nos ha pasado, de entender más qué está pasando ahora. Yo no entiendo en qué punto eso puede ser un problema, ¿no? Hay una realidad que es que, bueno, el flyer que decía Repensando Malvinas y Rethinking Falklands, decía en el mismo flyer, pega e impacta y ha generado toda una serie de, como ustedes dicen, de agravios, de ataques contra Cora, por esta solo por ver el flyer y sin haber leído el programa. Y Cora uh-huh. lo que decía, por favor, vayan a leer el programa y vean de qué se trata. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que nos ha quedado un reflejo brutal, ¿no? El reflejo, vos dices, ves Falklands y dices, ¡ah! ¿No? Antipatria, vendepatria, cipayo, ¿no? Cualquier clase de adjetivo ahí que entre y no es esa la discusión. La discusión, sí, sí. Por supuesto, nosotros trabajamos en el ámbito de la comunicación, entendemos que las palabras tienen peso y que le dan forma a las cosas, pero eso nos tapa, el árbol nos tapa el bosque, ¿no? Uh-huh. El desafío hoy es conocer nuestra propia historia, conocer la historia de Malvinas, conocer la historia de Argentina y conocer la historia de Inglaterra. Y eso, si lo cerramos en nosotros mismos, es de un nivel de necedad y torpeza abrumadora. Es necesario dialogar, es necesario dialogar. No vamos a dialogar con soldados, con militares, vamos a dialogar con colegas que les preocupen cosas parecidas a nosotros. Uh-huh. Quizás, por supuesto, desde otro lugar, con otra historia, de otro punto de vista, pero si no apostamos al diálogo y a conocernos, ¿no? Me parece que estamos fritos. Elegiste el camino difícil, digo, de alguna manera, cuestionar esta narrativa, hacer un trabajo extenso, de largo aliento. Ernesto, ¿cómo fue leído este libro? Y si pensás que por este enfoque el libro también le costó insertarse en ciertos círculos o tuvo que, bueno, enfrentarse a esta versión de la historia que estamos describiendo. Mira, a ver, el libro tiene una serie de desafíos previos a eso para insertarse, ¿no? Vos tenés en cuenta que bueno, nosotros somos periodistas de provincia, ¿no? Los periodistas de provincia siempre tenemos más dificultad para poner nuestra voz y nuestras ideas y nuestros aportes a discutir los temas nacionales o internacionales, ¿no? Es como que si vos sos de La Pampa, tienes que hablar de La Pampa, si sos de Santiago, tienes que hablar de Santiago y quedarte en tu barrio, ¿no? Uh-huh. Ahí hay como una primera dificultad. Hay una apuesta también que tiene que ver con que nosotros hemos publicado con una editorial independiente, una editorial que es ProHistoria Ediciones de Rosario, no con una gran editorial de Buenos Aires ni con una editorial comercial. Y aún con estas dificultades, el libro, afortunadamente, en estos últimos 10 días, se han publicado varias notas en medios nacionales haciendo un balance de la literatura sobre Malvinas, y un libro que tiene apenas, bueno, ya tiene un año y medio, aparecen todos estos balances, ¿no? Entonces a mí eso me tiene bastante satisfecho en ese punto. Por supuesto que la vida de los libros es larga, es sinuosa, pero bueno, hay una apuesta también a poder construir, pensar y aportar desde las provincias, ¿no? Que es más difícil, los que vivimos, ustedes lo saben bien, los que vivimos la condición periférica tenemos que laburar el doble, pero bueno, es una apuesta también. Sí, el centralismo que no podemos todavía deconstruir. También digo, replicando a veces estrategias de la porteñidad. Te pregunto la última de mi parte, como docente, ¿con qué te encontrás? Digo, porque hemos hablado mucho en esta mesa de radio sobre el paraguas que hubo en los 90, quienes estamos acá conduciendo somos de esa época, el paraguas de silencio que hubo en los 90 y que nos empezamos a formar una idea propia ya entrada la adultez sobre Malvinas. ¿Con qué, claro, te encontrás vos cuando estás con tus estudiantes? Mira, lo que ocurre, a ver, el silencio, al revés del dicho, el silencio nunca es salud, ¿no? Hay que hablar, hace falta hablar, es necesario hablar. Una de esas notas que te decía, te preguntaba si hacían falta más libros sobre Malvinas, ¿no? Que debe ser una de las cosas que más se escriben, ¿no? Sí, hace falta hablar, hace falta discutir, hace falta poner sobre la mesa, hace falta encontrarnos con opiniones contrapuestas. Y me parece que a pesar del mal momento que por ahí se ha comido cobre con estas publicaciones y demás, está habiendo una discusión, me parece que es re saludable. En las aulas lo que uno se encuentra es que ya son generaciones que están cada vez más lejos de Malvinas. No volvés a hablar de Malvinas y es como hablar, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una cosa muy lejana, mucho más lejana en las generaciones nuevas que en las generaciones intermedias, vamos a decir, los que tenemos alrededor de 40, y que o no la hemos vivido o que la han vivido siendo muy chicos, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy, muy lejana. Me parece que de lo que se trata es de estimular la curiosidad, de estimular que los estudiantes se hagan preguntas y que vayan a buscar las respuestas. Un gusto haber conversado contigo, Ernesto. Lo mismo de esta parte, que estén muy bien. Gracias por llamar. Abrazo, Ernesto. Abrazo.